felina, la algarroba, que no quería ser comida por los chivos. Autora Jenny Luján. Había una vez una algarroba que se llamaba Delina y vivía en el pueblo de Miranda. Delina veía que cuando sus hermanas algarrobas se caían al suelo, los chivos se las comían y a ella le daba mucho miedo. No quería ser comida. Cuando había sonda, se agarraba fuerte a las ramas del algarrobo. No quiero caerme, no, me van a comer los chivos, gritaba. El perrito pastor le preguntó: ¿por qué no querés que te coman los chivos, Delina? Quiero ser semilla y transformarme en un bonito y gran algarrobo. Por las noches, cuando los chivos iban a dormir, Delina aprovechaba para descansar y, relajada, conversaba con la luna y las estrellas en el cielo de Miranda. Les contaba que no quería ser comida por los chivos. Mamaquilla, como le dicen nuestros abuelos y abuelas de Aguita a la luna, le dijo: Delina, cada uno y cada una de nosotras tiene una función en el gran ciclo de la vida. Vos y tus hermanas algarrobas son semillas muy nutritivas para los chivos, las vacas, los burros y caballos, las hormigas y cientos de bichitos que viven en la tierra. Los niños y niñas que viven en Miranda se alimentan de los chivitos, toman la leche de la vaca y el burrito, y los caballos ayudan en las tareas de la finca, arando y acarreando leña. Pero yo quiero hacer algo más que comida para los chivos y las vacas, le respondió Delina. Quiero ser un gran algarrobo y en verano dar muchas algarrobas para que los niños y niñas, los hombres y las mujeres junten y muelan para hacer patay, aloja, añapa, achope, café, chocolate y harina. Y con ello hacer muchos postres y comiditas ricas. Yo quiero que la gente de mi pueblo vuelva a moler algarroba y se alimente sano, evitando muchas enfermedades por comer comidas basura. Y así seguía Delina contando sus sueños y conversando toda la noche mientras bailaba. Al amanecer, una chicharra le gritaba a la oreja y la despertó muy tempranito. ¡Hoy es un gran día!, dijo mientras se despabilaba mirando al Tata Inti. Se lavó la cara y, jugando en las ramas del algarrobo, vio que un tuminico se acercaba a jugar con ella. Delina le dijo: Tuminico, ¿vos podés llevarme y esconderme en las piedras para que no me encuentren los chivos? Claro que sí, Delina, pero vos sabías que si te comen los chivos y a pasar por la panza, hablando en tu piel y cuando hacen caca, salís a la tierra listo para germinar en la primera lluvia del verano. Delina se quedó pensando y, muy decidida, se dejó caer con el fuerte sonda de Miranda. Un chivito chiquito la miró, la olió y se la comió. A los pocos días, Delina estaba en la tierra entre las jarillas y las tuscas. A los pocos años, Delina se había convertido en un hermoso algarrobo que no solo daba ricas algarrobas, sino que daba mucha sombra a las personas que, cansadas y acaloradas por el sol del verano, se sentaban a descansar y, además, junto con otros algarrobos, hacían llover, dando mucha agua a las plantitas, animalitos y a la gente de Miranda. Todos los días la visitaba el tuminico, amigo, y en las noches estrelladas Delina disfrutaba agradecida esperando que al amanecer los niños y niñas del pueblo vengan a juntar las algarrobas. Fin. Delina, la algarroba que no quería ser comida por los chivos, es un cuento que corresponde al año lectivo 2022, preparado por la docente Soledad Páez y grabado por niños y niñas de tercer grado de la escuela número 188 General José de San Martín, distrito de Sañogasta, departamento Chilecito, provincia de La Rioja. Delina, la algarroba que no quería ser comida por los chivos. Autora Jenny Luján, integrante de las Mujeres Defensoras del Agua del Famatina y de la Asamblea por la Vida de Chilecito. Podés encontrar esta producción y otras más en el blog saberesdelaguachilecito.blogspot.com.